tú no estás aquí. Esta canción es parte del genial disco La Leyenda de la Mancha, de 1998. Esta rola, titulada Requiem, hace referencia a un ser que ya no está junto a nosotros y nos hemos quedado con ganas de expresarle cómo nos encontramos. Tal vez incluso de despedirnos. ¡Qué canción! Ahora vamos con algo igual de emotivo. Esta es La Rosa de los Vientos. Plántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tarde moverán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe. La Rosa de los Vientos es el séptimo sencillo y segundo del disco Gaia, del grupo Mago de Oz, y fue escrito por Dexus. Temática de esta canción trata sobre los cuidados que hay que tener en el camino de la vida y cómo debemos valorar a las personas. Pues Flaca, ahora festejemos junto a nuestros quillamaniáticos con La Posada de los Muertos. ¡Yeah! ¡Alza tu cerveza! ¡Brinda por!